El comando exclusivo les presenta raza. Para el Adrián, mejor conocido como el Flaco Ruiz. 2017, perro. Me gusta fumar desde que salgo de la escuela. Ahí tengo los zigzags. El olorcito me pega con madre el humito. Traigo un blon de los que forjó mamalón. Saliendo de allá me pongo a despicar. Me doy unos tanques, me pongo bien high. No tengo la culpa, me gusta fumar. Qué rollo mi gente, yo soy el Adrián. En Face me conocen por flaco. Tranquilo, véndate unos baisos. Nomás no se pasen de verga, porque les meto unos vergazos. La sumo en la troca con madre. Bien loco le salgo a la calle. El jefe me tira una esquina, por eso yo no le tengo miedo a nadie. Me gusta andar dando la vuelta. Siempre ando con mi ruca Alexa. Con un blon de sabor a cereza. Puro Jordan de pies a cabeza. Controlando acá en la cigarroa. Ni en cuenta nadie me revisa. Los ojos se me hacen chiquitos. Si me pega seguido la risa. Puro humo, el que me fumo. Es por eso que nunca me aburro. ¿Qué me importa que diga la gente? Yo a nadie le doy de mi churro. Me gusta fumar desde que salgo de la escuela. Solito, también tengo mi cuadro chico, ando al saco. Aunque me miren chavalón, no te vayan con la pinta. A diario me ven despicando el churro que me aviento, es mejor que un cigarro. Me gusta la mota que mando en la troca, chilazo ando bien marihuano. Aquí anda mi carnal el Jacob, por si alguien me la hace de pleito. Le quemo las patas al diablo, ya saben que yo soy bien terco. Mi vida no es vida sin mota, pregúntale al Pepe y al Oscar. La zumbo con ellos al puro vergazo, la troca va bien muletosa. A mí siempre me miran feliz, disfruto la vida machín. Yo soy el Adrián, pa' que sepan cuál, mejor conocido como el Flaco Ruiz. A mis enemigos los hago que corran, ya tú sabes del lado la gorra. Todo negro de Jordan, me miran zumbándole en la cigarroa. Mi jefe anda al puro sacón, bien pilas y bien pendientón. Me tiro una esquina cuando se requiere, saludos para el mugrosón. Aquí ando si quieren motita, pura mamalona para mi racita. Aquí está la bolsita, yo soy el Adrián, el que me les invita. Gusta fumar desde que salgo de la escuela. Ahí tengo los zigzags y pura Jairo de la buena. Me gusta fumar desde que salgo de la escuela. Para el Jacob, para el Pepe y para el Oscar, para el gordo Armani.